Capítulo 49 de Los Amores de una India. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor, visite LibriVox.org. Los Amores de una India de Filiberto de Oliveira, César. Lo que pasó a Mr. McGregor en el bosque. El pobre hombre que había llegado durante la noche a bordo del yacht desnudo y muerto de hambre y aterido de frío, descansó, se abrigó y se alimentó lo bastante en aquella noche para que al siguiente día se considerase sano y salvo. No era broma lo que a Mr. McGregor le había pasado. Mientras marchaba el yacht al día siguiente, contó a sus compañeros que cuando la India Gorda lo llevó al bosque, él había supuesto que iba a conducirlo al sitio donde tenían oculto al león. Después de caminar un buen rato y como era la hora calurosa de la siesta, la gorda no quiso seguir más adelante y con el propósito de descansar se durmieron al pie de un árbol frondoso. Él se quitó sus ropas, dejándose solo la camisa para gozar del fresco y su traje de escocés, los botines, sus armas y su gorro quedaron en la proximidad. 2 horas habrían pasado, las que destinó casi por completo al sueño y cuando despertó a los gritos de la mujer, vio que ésta era conducida por unos hombres y que uno de ellos, que parecía blanco y que llevaba su escopeta, se había vestido con su traje de carácter y sus botines. En resumen, nuestro noble hijo de Sir Alan y hermano del primogénito que tenía asiento en el Parlamento, había sido robado de cuanto poseía, quedando desnudo, descalzo, sin armas y sin mujer en medio de los bosques, y aunque gritó, nadie le hizo caso ni vino en su auxilio, y cuando quiso correr, desnudo y descalzo, fue detenido por las espinas y las zarzas que le impedían andar tan ligero como iban sus raptores. El infortunado escocés, después de varias intentonas de carreras y gritos en distintas direcciones, creyó dirigirse por un estrecho sendero al sitio donde estaba la caravana, pero obligado a marchar lentamente y a fijar su atención en los sitios donde tenía que poner sus pies para avanzar, no llegó nunca al paraje que buscaba, y si llegó fue tan tarde que los otros compañeros habían ya partido. Aquella noche Mr. McGregor estuvo verdaderamente acosado por los mosquitos que lo aprovechaban tenazmente viéndolo en traje tan liviano. El cazador seguía su marcha espantándose las nubes de insectos con un gajo de árbol. Él creía dirigirse al Aduar de Sanraí o a las márgenes del río. La primera noche tuvo que pasarla en una posición bastante incómoda. A fin de poder dormir sin que un tigre u otra fiera lo asaltase, se subió a un árbol y permaneció acurrucado en una de las horquetas más altas, durmiendo el sueño de los pájaros y ocultando lo más posible a los mosquitos sus desnudas piernas, mal cubiertas por las faldas de una camisa estrecha y corta. Al siguiente día, bien temprano, nuestro hombre estuvo en condiciones de seguir su marcha. No se duerme mucho en esa posición, pero había visto desde la copa del árbol una humareda que se levantaba a la distancia. Pensó que donde hay humo, hay fuego, y donde hay fuego, hay que comer, o por lo menos en donde calentarse, y resolvió bajar del árbol y seguir en aquella dirección, abandonando momentáneamente su proyecto de buscar la costa del río. 2 horas después llegó el peregrino al sitio de la quemazón, y vio que había ido a humo de pajas y que la línea del fuego se tendía en diversas direcciones. Pero Mr. McGregor era un notable cazador de nutrias y nunca un escocés y menos un cazador se ha ahogado en poca agua. El hombre estaba dispuesto a hacer su desayuno y la necesidad aguza el ingenio. Desde el primer momento en que se encontró en traje de Adán, solo y perdido en medio de la selva, se había munido de un buen garrote que después cambió por otro que le pareció mejor. Nadie dudará de que un garrote es un arma, nosotros afirmamos algo más. El garrote fue la primera arma que tuvo el hombre. que era poco amigo de andar por las breñas buscando guijarros cuando todavía no tenía tamangos u ojotas o sandalias, si ustedes quieren que la palabra sea más castiza. Pero como el tamango no es la ojota o sandalia bíblica, nos hemos colocado en la situación de investigar cuál de los dos calzados tiene una más remota antigüedad para atribuírselo al primero que se calzó después de llevar garrote. Opinamos que el tamango, porque puede hacerse con solo agujerear en la orilla un pedazo de cuero de cualquier forma, mientras que la ojota es de una invención más moderna, porque para su fabricación se necesita cuchillo o tijera a fin de dar al cuero la forma de la planta del pie. Pero estábamos tratando del garrote, y decíamos que fue la primera arma de que el hombre se encontró munido, y por lo tanto la única que pudo obtener Mr. McGregor. Al que dudare de esta afirmación, le recordaremos que fue la más eficaz a nuestro padre Adán en su primer contienda con la naturaleza, cuando solo con su compañera se paseaba por los frondosos jardines próximos al perdido paraíso. En eso pensaba el infeliz McGregor cuando una formidable espina de acacia se le clavó en el pie, obligándolo a sentarse en una mata para proceder a su extracción. Fin del capítulo 49.